siempre te querré. En mi pecho y en mi alma yo te llevaré. Si algún día te olvidas de mí, no te preocupes, porque yo siempre, siempre te amaré. Fresca sonrisa me tiene loco, siempre te veo a escondidas. Tus padres no me han perdonado que yo a ti te esté.